vida yo te quise ver hermoso. Mi vida creyendo, creyéndote ni sonquiero. Mi vida creyendo, creyéndote ni sonquiero. Mi vida se me parte el corazón. Mi vida del verte tan embustero. Mi vida yo te quise, si ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise, veleido, veleido, veleidoso, veleido, veleido, veleidoso, mi vida, yo te quise. Gavilán, gavilán tiene garra, yo zorra seguí monte arriba,